nacieron en un mundo equivocado y nunca lograron adaptarse. Aunque para ellos ese hastío terrestre tiene fecha de vencimiento. Están convencidos de que más allá de las estrellas hay un lugar para incomprendidos que los espera. No fui hecho para esta tierra. Gente indicada en el lugar incorrecto. Sean todos muy bienvenidos. Este es el primer programa de No fui hecho para esta tierra. Una sensación que todos en algún momento u otro hemos experimentado en este tiempo y en este espacio que nos toca vivir. Y ha habido almas en este mundo que nunca pudieron salir de esa sensación. Y de ellas nos estaremos ocupando en este programa. Mi nombre es Cecilia Lía y quien también los va a acompañar es el caballero a mi izquierda, el señor Julián Ellensworth. Hay escritores que no fueron hechos para esta tierra, hubo políticos, hubo artistas de todo tipo, color y sabor que definitivamente no nacieron en el planeta correcto, o tal vez el planeta no fue creado para toda esa gente. De todos ellos vamos a hablar en estos próximos minutos. ¿Por qué? Porque se lo merecen, porque nos caen bien, porque nos caen simpáticos, porque son interesantes y porque tenemos ganas de rescatar algunas figuras que merecen ser divulgadas, merecen ser dadas a conocer. Vamos a arrancar con Flema, vamos a arrancar con Ricky Espinosa, y tiene un porqué la canción que vamos a escuchar, pero banquen que ya se lo contamos. Ahí está Flema haciendo Career Opportunity, ¿pronuncia bien? Mejor que Ricky, seguro. Según Ricky es... Ahí va. Pasaba Flema con este cover, Career Opportunities, traducido sería algo así como oportunidades laborales. En inglés sería oportunidades laborales. En el idioma en el que cantó Ricky Espinosa recién, no sé, porque tampoco sé en qué idioma cantó. Supuestamente era inglés. Y elegimos esta canción para contarles la historia de un señor, un pensador, un ideólogo inglés llamado Thomas Paine. Uno de los primeros trabajos que tuvo Thomas Paine fue dentro del departamento de consumos en Londres. Este trabajo le duró poquito. ¿Por qué? Porque tuvo la mala idea de publicar un texto en el que decía: miren, acá hay mucha corrupción, la manera de combatirla es aumentar los sueldos. Uno piensa que es un genio ahora diciendo: no, es rico, así que no tiene necesidad de robar, y se cree un pensador brillante. Bueno, fíjense, estamos hablando de alguien de mediados del siglo XVIII que ya se le había ocurrido eso, que para evitar la corrupción había que aumentar los sueldos. A Inglaterra no le gustó ni medio eso, así que lo echaron de ese trabajo y ahí decidió Thomas Paine viajar a Estados Unidos. Publica textos arengando a la revolución. Ya Inglaterra lo consideraba un traidor. Un enemigo, alguien que se olvidó de sus orígenes, careta. Ya no pasas más por el barrio ahí en Londres. Estás ahí careteando con los vigilantes de esa colonia nuestra, decían los ingleses. Proponía que una solución para el problema impositivo que existía en ese momento era la independencia. Cosa que no fue del todo bien vista entre sus compañeros de nación. Esta ideita de Thomas Paine de independizarse triunfó, formó parte del gobierno, pero... ¿qué pasó? Volvió a abrir su bocota. La punqueó de nuevo. Y dijo, acá también hay corrupción. ¿Qué pasó entonces? Thomas Paine nuevamente marginado. Desterrado. Traidor para los ingleses, bocón para los estadounidenses. ¿Qué hago ahora? Dijo Thomas Paine. Bueno, me voy para Francia. Y se fue para Francia. Y en Francia lo que estaba sucediéndose eran... nada más ni menos que los primeros años de la Revolución Francesa. Otra revolución. A ver, estamos hablando, estaba este Robespierre, ¿no? Si nunca escucharon de él, bueno, era un tipo bravo, que le gustaba cortar cabezas. Como Alicia en el País de las Maravillas, ¿se acuerda? De la reina que cortaba las cabezas. Bueno, Robespierre más o menos era así. Pero en la realidad, no en la ficción. En la realidad los cortes de cabezas son bastante más mortíferos. Nuestro protagonista, Thomas Paine, dijo, bueno, déjenlo libre al rey 16, Luis 16, que vaya, ya está, la revolución, la monarquía no va más. Y Robespierre casi lo aguillotina a nuestro protagonista, pero no, la zafó. Por un pelín, por un pelo de rana calva. zafó de las garras francesas, pero su suerte ya estaba un poco echada. Parece ser que fue un hombre que toda su vida estuvo viviéndola y pensándola a destiempo. Siguió publicando y se le ocurrió escribir La Edad de la Razón, dos tomos en los que ponía en discusión la interpretación literal de la Biblia y también cuestionaba las estructuras clericales. Es decir, se la agarró con la religión. Marginado en Inglaterra, marginado en Estados Unidos, marginado en Francia, finalmente dejó de boquear. ¿Por qué? Porque murió. Ahí está la vida de Thomas Paine, quien no fue hecho para esta tierra y él lo habrá pensado. Claramente se trata de uno de esos casos. Piti, ¿cómo te encontrás de salud? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Estuve internado para dejar un poco las drogas. Las dejé, no sé dónde, pero las dejé. No fui hecho para esta tierra. Y ahora voy a tratar de, no sé, y bueno... Hay maneras muy concretas de abandonar esta tierra. Hay una realidad alternativa a la que uno puede acceder a través de la red de redes, a través del hiperespacio, la autopista informática, también conocida como internet. Hay redes sociales en las que uno puede ser otra persona o ser varias otras personas simultáneamente. Y pelearse. Esta sección nos gusta mucho porque Twitter es un gran espacio para que nosotros hablemos de polémica en el rock. ¿Qué mejor que una entrega de premios para que estalle el enfrentamiento entre gente que por unos minutos se olvida de que comparte actividad, de que son colegas y dan rienda suelta a su odio? Maravilloso. A su acidez, a su mala onda, a su crítica destructiva. A lo que piensan realmente del otro. A su sinceridad. Dejan que el flagelo de la sinceridad se exprese sin tapujos. Sin filtros. Y lo que sucedieron fueron la entrega de estos premios, los premios Gardel. Premios Gardel a los discos más vendedores. Claro. Premios Gardel a la industria de la música. Fíjense que no estamos diciendo arte en ningún momento. Creo que Andrea Álvarez, batalladora, si las hay, comparte nuestra postura y no anda con vueltas para decir lo que piensa. Esto sucedió mientras se estaban entregando los premios Gardel. Entramos a chusmear a la cuenta de Twitter de Andrea Álvarez, a quien recomendamos que sigan porque es muy divertida. Es la francotiradora del rock. Y le pone su nombre, no es que cascotea desde el anonimato. Se hace cargo de cada una de sus palabras. Por ejemplo, en medio de la entrega de los premios Gardel, se le ocurre decir públicamente: Mex está rechupamedias, innecesariamente. Mex Ustibrea era el encargado de conducir junto a una resucitada Débora de Corral. ¿Débora de Corral? ¿Hablas de la gastrónoma, la cocinera Débora de Corral? Todavía sirve, todavía sirve. Modelo, cocinera, conductora. Cantante de Inexcess. Es una mujer renacentista. Débora de Corral tiene múltiples habilidades y afortunadamente las comparte con el resto de la humanidad. Andrea Álvarez también, se ve que estaba afilada en medio de la entrega de premios, dijo, y voy a leer textuales palabras, no voy a cambiar una coma. Quiero ver un músico cogible, por favor. Uno, es el reclamo que hace Andrea Álvarez. Comparto, yo vi la transmisión, en realidad no vi la transmisión, vi la parte previa a la transmisión, a cuando comenzaba la entrega de los premios Gardel, y tengo que decir que coincido absoluta y completamente, no había uno al que se le dé. ¿Abel Pintos? ¿No crees que le interese? Tal vez al Gevisaurio. El Gevisaurio sí, yo al Gevisaurio me lo llevo a mi casa. Después sacás ahí la careta y te venga lo que te venga, pero me lo llevo. Fíjense, otro de sus mensajes dice: lo que me queda re claro en estos premios es que el rock ocupa el 10% de la música argenta. Y encima, casi ni es rock. Estábamos parados con mi madre frente a la Gioconda y le dije: mirá, mamá, la Gioconda no sonríe. Acá hay cientos de japoneses, europeos, latinoamericanos, norteamericanos. No fui hecho para esta tierra. Y cuando nosotros no estemos más, la Gioconda seguirá teniendo la misma sonrisa enigmática. Y mamá lloró. es claro, es definitivo, es evidente que no fuimos hechos para esta tierra. Por suerte, tenemos esta serie de equipos que nos permite sintonizar, recibir ondas de otras galaxias, de confines muy lejanos. Esta, la antena mayor, le pido a Elía que la oriente hacia el noroeste. Ajá. Sí, 5 grados menos, por favor. 5 grados menos sería acá. 2 grados a la izquierda. A la izquierda, para. Creo que estoy. Está llegando algo. Sí, sí. Sí. Sí, sí, no llega del todo claramente, por favor. Sí, elevan 1 grado para el norte. Ahí está. Perfecto. Soy buena, ¿viste? Tiene esa delicadeza. Estas máquinas fueron hechas para manos femeninas. Por eso es que la hemos contratado en el observatorio de No Fui Hecho Para Esta Tierra. Parece cumbia, pero es una cumbia evidentemente de otra galaxia. Sí, yo conozco la cumbia. A mí me gusta la villera, pero esto no es la cumbia que yo conozco. No, tal vez es una cumbia villera, pero de Venus. O tal vez sí, suena un tanto marciano. Sí, acá la computadora me está avisando que estas ondas del espacio exterior que estamos recibiendo pertenecen al tripulante llamado Dick el Demasiado. Esta onda sonora que recibimos en el observatorio de No Fui Hecho Para Esta Tierra se llama Son Cosas de Hoy. Abre el disco llamado No Nos Dejamos Afeitar. Este viajero galáctico se llama Dick el Demasiado y hace cositas como estas. ¡Guarda tus cacerolas! ¿Por qué? ¡El gato no cabe en el tostador! No fui hecho para esta tierra. Y así hemos llegado al final de este primer programa de No Fui Hecho Para Esta Tierra. Pero antes de irnos, vamos a dejarlos con alguna frase de algún ser humano que, a punto de abandonar esta tierra, este espacio, dejó para la posteridad. Hablamos de Walt Whitman, en este caso un hombre conocido por su talento para el uso de la palabra, para la construcción de imágenes poéticas, una lírica, dicen los que saben, excelsa, exquisita. Me siento Víctor Hugo Morales, son de esos adjetivos. Alguien que era capaz de escribir, por ejemplo, creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos. Espineta un poroto al lado. Hablamos de poetas de estilos diferentes. Ah, bien. Pero de hombres que dejaron, lamentablemente, esta tierra. Y antes de despedirse de nuestro planeta para ir quién sabe a dónde, Walt Whitman, quien era capaz de escribir esos versos, dijo: levántenme que quiero cagar. Las últimas palabras de Walt Whitman antes de abandonar esta tierra. No es un invento, si tienen alguna duda pueden buscar en internet, la fuente de toda verdad absoluta y objetiva. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Yo soy Cecilia Elía. Él es Julián Ellenzweig, nuestro productor es Maximiliano Romero. Que estén bien, hasta la semana que viene. Chau.